Así es, estamos comunicados, si no entiendo mal, con Carlos Raimundi, del espacio Diputado Nacional, del espacio Solidaridad e Igualdad. Carlos, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, mucho gusto. El tema por el cual te queríamos convocar tiene que ver con el proyecto de medios audiovisuales, servicios de comunicación audiovisuales que el Gobierno Nacional envió al Congreso. ¿Cuál era tu una primera impresión sobre el tema? Bueno, en principio yo estoy de acuerdo, digamos, con la orientación general del proyecto. Me parece muy importante el debate que trae aparejado ese proyecto en la sociedad. Me parece no solamente oportuno, sino básicamente necesario, urgente, pospuesto durante tanto tiempo y tan necesario, y al mismo tiempo tratar de acercarle al proyecto oficial un par de cosas que creo que reforzarían el espíritu del proyecto para poder disipar cualquier duda de que haya control de parte del Poder Ejecutivo y demás, lo que significaría mejorar un poquito los organismos de control, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los puntos que te parecen que habría que fortalecer? Bueno, me parece más que nada un concepto. Yo todavía no tengo la reforma al artículo, sino el concepto. Nosotros en la Argentina no tenemos una tradición de que lo público esté más asociado con la sociedad civil que con el gobierno. En general tenemos más una asociación de lo público con lo gubernamental. Entonces, cuando la autoridad de aplicación queda demasiado centralizada en el Poder Ejecutivo, eso indudablemente trae sospechas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es disipar cualquier alternativa de sospecha, cualquier posibilidad de sospecha, ¿no? Abrir un poquito más, vincularlo más con los sectores académicos y no solamente con los grupos progubernamentales. Me parece que es esa el área, digamos, que es en la que yo quiero trabajar para mejorar el proyecto. Una discusión o una crítica que incorporó la oposición en el propio Congreso es la que dice que se debería postergar la discusión de este proyecto hasta que se renueven la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mi opinión es que hace muchos años que está pendiente esto. Siempre por una razón o por otra no se pudo tratar. Me parece que sería muy importante tratarlo, que no se debería posponerlo. Si estuviera dicho con sinceridad, no habría problema, pero a mí me parece que detrás de eso está la intención de no discutirlo después del 10 de diciembre, porque me parece que son personajes los que lo dicen que tienen intereses en juego. Me parece que es por eso, fundamentalmente. Por otro lado, ¿qué hacemos entonces con este Congreso? ¿Lo cerramos? ¿Qué hacemos hasta el 10 de diciembre si no es legítimo? Entonces, me parece que hay una discusión de intereses muy fuerte, que no hay que disfrazarla de otra cosa, que tal es una discusión de intereses que si este Congreso, por milagro, digamos, tratara la baja de las retenciones a la soja, de Narváez la apoyaría y dejaría de ser ilegítimo para pasar a ser legítimo nuevamente. Entonces digo, no disfracemos las cosas, digamos como son, y bueno, y me parece que no hay que posponer esto. Además, el gobierno merece que se lo trate ahora con esta composición, porque es el único gobierno en 26 años que ha incorporado el tema, que ha planteado el tema. Ustedes, vos junto con otros diputados, formás parte de un espacio de centro-izquierda, y de alguna manera hay al interior de ese espacio, de ese amplio espacio, algún cruce de interpretación respecto al kirchnerismo, ¿verdad? Hay algunos sectores más de centro-izquierda que son mucho más críticos del proceso que comenzó en 2003, y otros, Sabatella, entiendo que el sí en algunos momentos también, bueno, entienden que elevó el piso de discusión el kirchnerismo, aunque puede ser que el techo sea bajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto del proceso que comenzó en el año 2003? No, yo voy a decir mi opinión, digamos, sí, en términos constructivos, que esto no signifique polemizar y mucho menos públicamente con compañeros del espacio. No, está claro. No me interesa, no me parece que eso sea lo adecuado. A mí me parece que este es un gobierno que no se lo debe calificar en bloque. Es decir, yo por ejemplo creo que hay muchísima corrupción en el área del Ministerio de Infraestructura y Planificación, por ejemplo, pero me parece que también hay un cumplimiento muy digno de las funciones del Ministerio de Tecnología o de la Cancillería. Me parece que dejó pasar el tiempo más propicio para profundizar políticas distributivas, como una reforma tributaria que se tendrían que haber hecho en el momento de mayor bonanza económica. Y al mismo tiempo tengo que reconocer que la Argentina, por ejemplo, no está en el ALCA por una posición progresista de nuestro país en el marco regional, no solamente de nuestro país, pero indudablemente si la Argentina hubiera jugado otra fórmula, hoy la estrategia de los Estados Unidos sobre la región hubiera prosperado. Entonces me parece que y por otro lado lo que veo es una recomposición muy fuerte de sectores que son más reaccionarios que inclusive que este gobierno, que a veces no genera cosas en la práctica como las que dice, pero que por lo menos desde el discurso instituye algunas cosas como el rol del Estado, el tema del empleo. Yo creo que ha sido muy muy pálido en materia de políticas realmente distributivas, pero también tengo que decir que no fue una receta de ajuste estructural como la que veníamos sufriendo en los últimos 20 años. Entonces, me parece que englobar a todo el gobierno en un lugar es lo que hace la oposición más dura, es lo que hacen los grupos de poder que se están frotando las manos para reemplazarlo, digamos, pero no me van a encontrar a mí en esa trinchera, me van a encontrar más bien en una trinchera de ir desbrozando las cosas, de ir analizando lo bueno y acompañándolo, y de ir criticando fuertemente lo malo. Nosotros nos enfrentamos mucho al tarifazo, por ejemplo, pero por ejemplo que me digan que haberle puesto límites a algunas facultades delegadas es ser un infame traidor a la patria, como dicen algunos discursos emblemáticos de la derecha, la verdad que me parece una atrocidad. ¿Y cómo ves el...? Dos preguntas. Uno, ¿cuál es tu visión sobre lo que ocurrió con este artículo incluido en la emergencia agropecuaria, que el oficialismo dice que fue una trampa de Francisco de Narváez, digamos, de la oposición, que incluyó un artículo que no se había consensuado que iba a estar, que finalmente fue el vetado? ¿Cómo lo viste? De las dos maneras es un error muy fuerte. O porque se les pasó, un error de ingenuidad, o porque yo creo que no se les pasó, y no sé qué fue lo que pasó en el medio, porque no puede pasar por diputados muy, muy avesados, muy experimentados, y luego haber pasado por el Senado. Por lo tanto, no creo en la ingenuidad. Pero ni en el error así de por ignorancia, por desconocimiento. Ahora, de todas maneras, yo no voy a apoyar la propuesta de la oposición de mantener ese artículo. Es probable que tenga una posición neutra, es decir, no voy a apoyar el veto, porque me parece que ahí hubo, por una cosa o por otra, un error muy fuerte que yo no estoy dispuesto a respaldar. Pero tampoco voy a respaldar la posición de los sectores más reaccionarios que quieren aprovecharse de esa situación. Y en consecuencia, ¿cómo viste el paro al cual llamaron las patronales agropecuarias a partir de este veto del Gobierno Nacional? No, me parece que el veto fue una excusa, digamos, si no hubiera sido el veto hubiera sido otra cosa. Me parece que estamos en una etapa donde ya no hay un planteo de política agropecuaria, me parece que hay un planteo político, donde la mesa de enlace, junto con algunos grupos mediáticos y ciertos sectores de la oposición, encabezan la oposición política a este gobierno, ¿no? Y lo que sí me parece es que los dos sectores, sobre todo los grupos más rígidos de los dos sectores, están en una posición que lleva a no resolver las cosas. Y que eso es perjudicial para una etapa de la Argentina donde habría que donde habría que encarar algunas soluciones, algunas políticas de Estado, y lo veo muy difícil por la posición encontrada que tienen los grupos extremos de los dos lados, de los dos bandos. Nosotros tratamos de jugar otro rol, de más sensatez, de más de más racionalidad, pero hasta ahora no nos ha dado, confieso que no hemos tenido resultados. Estamos hablando con Carlos Raimundi, diputado nacional del Espacio Sí. Carlos, ¿cuáles crees que son los temas que deberían estar en la agenda parlamentaria que no están? Bueno, están, lo que pasa es que el oficialismo y los bloques mayoritarios lo tienen que poner con fuerza. Me parece que todo lo que tiene que ver con la pobreza desde el punto de vista social y con el desarrollo industrial, que uno va de la mano con otro, porque es la única manera estructural de poder apaciguar los efectos de la pobreza, es creando un nuevo paradigma de desarrollo económico en la Argentina, que no esté basado en grupos concentrados, sino que esté basado en la recuperación de la industria argentina. Por ejemplo, los otros días acabamos de representar un proyecto para reactivar la industria naval de la Argentina y el astillero Río Santiago. Bueno, eso implica miles de fuentes de trabajo, con todo lo que implica conexamente de reactivación económica, y eso debería ser tratado como un proyecto que tiene que ver con lo económico, porque al gobierno le conviene recaudar por mayor actividad económica y al mismo tiempo como el principal factor superador de la pobreza. ¿Pero pensás que no va a ser tratado ese proyecto? Bueno, ese proyecto está presentado desde hace 2 años y jamás fue tratado, así que es cierto, lamento puede... muchísimo, pero es que no es que piense que no va a ser tratado, sino que ya no fue tratado. ¿Y después en relación a la asignación universal por hijo? Bueno, obviamente, ¿no? Cuando me refiero a la pobreza, este es uno de las espadas más importantes que tenemos, el proyecto de la asignación universal. Que tampoco está recientemente presentado, está presentado hace muchos años y es casi perentorio, digamos, que hay que tratarlo, y no me gustaría que cambiar los ejes de la discusión y que esto haya aparecido como una moda o como un momento, como una ráfaga, y que después desaparezca porque hay otros temas que lo tapan, porque la realidad social es un problema estructural de la Argentina, no puede ser tapado por otras cosas. Pero en la última votación, la que prolongaba facultades al Ejecutivo, el propio Agustín Rossi del bloque oficialista reconoció que se iba a discutir ese tema, que era una propuesta de la centroizquierda. Bueno, el discurso de Agustín Rossi en esa sesión fue impecable. ¿Sí? Lo único que está faltando es, como ha pasado en otras cosas, es que se lleve a la práctica. Yo, en la medida que vea comenzar a reunirse las comisiones de trabajo, voy a ser el primero en sostener que ese discurso era un pronóstico de la realidad. Hasta ahora, hasta el momento, fue un discurso. Okay. Pero la verdad, lamento decir esto, me encantaría decir lo otro, pero tengo que ser objetivo, porque lo que estoy diciendo es la más absoluta y estricta realidad. Y Carlos... No vean segundas intenciones en lo que estoy diciendo, al contrario. Forcemos, yo ya he hablado inclusive con Agustín Rossi de que esto no sea solamente un discurso y que realmente, porque él se había comprometido, no solo se comprometió públicamente en esa sesión, pero ya se había comprometido institucionalmente con nosotros de manera más reducida. Y a mí no me interesa si es pública o privada, mi palabra cuando yo la doy, la cumplo. Por eso cada vez que dijimos vamos a acompañar esto, aún con críticas y todo, pero lo hemos hecho. Ahora lo que falta es el cumplimiento de la palabra del otro lado. Carlos Raimundi, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario. Gracias. Era Raimundi, diputado nacional por el Sí. El Sí es uno de los espacios que integra lo que sería el espacio de centro-izquierda. Es un bloque, si no entiendo mal, de 4 diputados. Creo que sí. Y que generalmente tienen posiciones en algunas temáticas cercanas al gobierno nacional. Bueno, ahí contaba Raimundi cuál era su visión sobre el kirchnerismo. Me apuntan acá que es ex-ARI. Claro, es un desprendimiento de lo que fue el ARI.